si estás sufriendo de amor. Tengo mi orgullo y eso no lo haré. No me importa lo que hiciste, no me importa si error tuviste, si aquel te dejó. No busques solución en mí. Quiero que vuelva, te fuiste con otro, no, dejándome solo.